luces de neón. Era un gran pueblo magnético, con marías fitotrópicas, tragafuegos supersónicos y sus campesinos serán. Era un gran tiempo de híbridos, era medusa anatómica, una rana con sinfónica en la campechana mental. Era un gran sabio rupestrico de un universo doméstico, misticantropo satórico, era líder universal. Había frijoles poéticos y también garbanzos matemáticos en los pueblos esqueléticos con sus guías de pedernal. Era un tiempo de híbridos, de salvajes y científicos, panzones que estaban tísicos en la campechana mental, en la vil penetración cultural, en el agandalle transnacional, en lo oportuno norteño imperial, en la desfachatez empresarial, en el desciforre intelectual, en la vulgar falta de identidad. Cultural aquí nunca va a acabar. Un rasta ranchero y un escatero jaranero y una yacera que canta blues y bolero. Mestizaje cultural de la misma campechana mental. Bien, pues ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Saludos a toda la banda, yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la bandita que ya nos está viendo y escuchando por esta vía del Facebook Live. Saludos, carnales, no sé cuánta gente haya porque no he checado, pero ahorita saludamos a toda la banda que ya anda por ahí. Chido, gracias. Pues ya saben, este programa de radio, el día de ayer no lo pudimos hacer porque pues andábamos como bajones de, pues como que de energía para hacer el programa por todo lo bueno, lo acontecido cerca y un poquito lejos. Entonces y aparte se fue la luz, aparte hubo un apagón de luz muy cañón, acá llovió muy cañón. Y se cayó un árbol y se cayó encima de un transformador y el transformador nos dejó sin luz. Entonces, fueron muchas las circunstancias para que decir, bueno, pues el día de hoy, de ayer más bien, el día de ayer no hacemos programa, pero hoy sí. Hoy es primero, de acuerdo al acordeón que tenemos aquí, primero de mayo, ya se fue abril, ahora ya es primero de mayo, día del trabajo, por cierto, día del trabajo, que pues que ya desde hace mucho que no trabajamos, pero hoy es día del trabajo, primero de mayo, y bueno, pues vamos a hacer un programa que, bueno, ya teníamos por ahí apartado un disco, y el día de hoy vamos a hacer este programa dedicado a este carnal. Es un rockero, trovador, no sé qué otro calificativo rebelde sea, también. Bueno, vamos a poner al Jaime López el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Así es de que, bueno, pues si quieren alguna rola en específico del buen Jaime López, pues pueden pedirla, y si la tenemos la ponemos, y si no, pues ni pex. Nos lo pueden mandar ahora que ya tenemos el WhatsApp 55 39 91 93 27. Ya lo tienen por ahí apuntado, 55 39 91 93 27. Este es el nuevo número que tenemos en cabina para estar en contacto con toda la banda y que podamos ahí intercambiar opiniones, y también que nos puedan mandar sus rolas. También pueden mandar rolas o peticiones o saludos también por esa vía, no solamente por acá el Facebook. Y bueno, pues sin más, este es el programa número 16 que hacemos de manera consecutiva aquí, después de que iniciamos este rollo de la radio en medio de la pandemia. Así es de que, bueno, vamos a poner el Jaime López que tenemos el día de Oink para todos ustedes. Esta rola es muy chida, se llama Ay Inés. La palomía me cabuleaba, recordarás, cuando pasabas por nuestra esquina con rumbo al pan. Cual tu vestido rojo subido callaba yo, luego me entraba con tu mirada un mortal temblor. Trágame tierra, rogaba bajando la cara, y con los piropos de estos mis cuates queda pensar de mí. Ahora me sales con que en verdad te gustaba Juan. De mis amigos puede decirse el más vulgar. Tanta dulzura, tanta finura, querida Inés. Frases pensadas, rimas tonadas, voz de Gardel. Tanta loción para nada, el baúl se tragó el papel. Y ese retrato del día de bodas nos mira envejecer. ¡Ay, Inés! Solo te queda dormir y soñar. ¡Ay, Inés! Son Juanes por los aguanes, lanzan sus flores a tu costeña manera de andar. Todo a tu paso eres el paso del huracán. Oh, como corría sangre por ser el galán triunfal. eres mi cielo, así me dijiste el primer amor. Pero era de otro amor imposible tu corazón. Tu cabellera ahora recuerda el olor a mar. Sobre la almohada esa palmera presagia un vendaval. Ahí ves, solo te queda dormir y soñar. Ahí ves, hay un Don Juan asaltando el zaguán. Ahí ves, solo te queda dormir y soñar. Ahí ves, yo ya no sé si reír o llorar. Ahí ves. Bueno, esta rola se llamó Ay Inés, como ustedes escucharon, y es el buen Jaime, Jaime López, el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbrido, Sublevarte Radio. Les decía que el día de ayer pues no pudimos hacer el programa de radio, sí, tuvimos ahí una noticia media desconcertante. Una compañera de trabajo pues falleció lamentablemente por este rollo de la pandemia. Entonces sí fue un bajón medio gacho de energía, y luego más al rato nos enteramos de la muerte de Oscar Chávez, y pues sí, así como que nos bajoneó mucho más. Y luego la lluviecita que estaba bien tupidita, como que sí nos sacó mucho de onda el día de ayer. Aparte les digo pues que hubo el corte de energía eléctrica, entonces ya la verdad ya dije no, ya esto está presagiando que no vamos a hacer el programa de ayer 30. Lo teníamos planteado para hacer algo sobre niños, de hecho iban a venir por acá unos chavitos a hacer el programa, pero pues ya no se pudo hacer debido a esta circunstancia que se dio el día de ayer. Pero bueno, el día de hoy pues ya estamos un poco más relajados y andamos como con más pila, así es de que bueno, pues ya estamos aquí presentes para que podamos escuchar rolas y hablar sobre este carnal que el día de hoy estamos tratando, que es el buen Jaime López. Y bueno, pues si hay chance pues también podamos poner algo del buen Oscar Chávez. Y bueno, nos estamos enterando también que falleció otro compa músico, un compa vocalista y guitarrista de la banda de rock Resorte. Así es, ahorita damos un nombre de este carnal que no recuerdo, pero también el día de hoy, precisamente hoy, fallece este carnal, guitarrista y la voz principal de la banda de metalera Resorte. Entonces pues sí, ya son varias cosas que están sucediendo medias gachas, y que bueno, pues ni modo, tenemos que sobrepasar esto y también pues hacer ahí la llamado para toda la banda, ¿no? Que se cuide. Por ahí anda Rosalba Abrego. Saludos a Rosalba, que nos escucha desde allá, desde Morelia, Michoacán, creo que. Saludos a toda la banda de Morelia, también al buen Manuel Bautista, alias el Negro José. Saludos al Negro José. También por ahí está José Juan Santos Nicasio. Chido, gracias mi buen Juancho. Saludos allá a toda la banda. Jacqueline dice Valencia, también anda por ahí Jacqueline Valencia. Chido, gracias. Hicimos invitación para en los otros ¿cómo se van? Ay, güey. En los otros, a ver si andan por ahí gente. Sí, por ahí. Bueno, ella acaba de llegar también. Aquí no hay nadie. Bueno, estamos revisando aquí la banda que llega. Ah, por ahí ya llegó Tania también. Saludos a Tania Nicasio, que anda por ahí también viendo. Bien, pues vamos a la música. El día de hoy, ya les comenté, viene este carnal que se llama Jaime López. El día de hoy. Así es de que vamos a escuchar algo de este carnal de la época ya más ruca. Esta canción, bueno, la mayor parte de las canciones de Jaime López las interpreta Cecilia Toussaint, como ustedes saben, y que en un tiempo también creo que hasta fueron pareja, no sé, la verdad no me acuerdo ni me interesa, pero muchas de las rolas, creo que la mayoría las canta la Cecilia Toussaint, pero son originales de este carnal del buen Jaime López. Esta rola que se llama Sácalo, también la toca, la canta, la interpreta la Cecilia Toussaint. Esta es la versión Sácalo de el buen Jaime López. A ver qué les parece. Antes que nos lleve el diablo. fue una versión en vivo de la rola de Sácalo. Y bueno, pues como ustedes escucharon, pues se oye ahí los aplausos y los gritos y todo el rollo de pues de cuando tocan la rola, ¿no? Que bueno, esta canción de Sácalo ya es bastante añeja y y bueno, la hizo famosa precisamente esta Cecilia Toussaint, no tanto el buen carnal ¿cómo se llama? El Jaime López. Bueno, mandan saludos también Luz Alejandra Delgadillo Sierra, saludos Luz. Por acá andamos, mi querida Luz Alejandra. También Tania Nicasio también dice saludos, chido, gracias. Quien llegó más está Weird Shine. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? ¿O cómo se dice? Weird Shine. Bueno, ahí está. Weird Shine también está por ahí. También por ahí llegó más. ¿Quién más? André E. Carrillo. Andrea Carrizo. Andrea E. Carrizo. Chido, gracias. Además de la banda que ya habíamos mandado a saludar. Así es de que chido, gracias a toda la banda que nos está viendo y escuchando vía por Facebook. Y y que bueno, pues estamos grabando el programa también para que lo puedan escuchar el puro audio. Ahorita es el programa con imagen y sonido, se puede decir. Bueno, pues este es el programa número 16 de este su programa Tiempo de Híbridos, que llevamos ya haciéndolo así de manera casi continua, porque te digo, el día de ayer no lo pudimos hacer, pero pues tratamos de hacerlo diario consecutivamente a partir de las 7 de la noche. De 7 a 8 vamos a estar por aquí, bueno, no por aquí en esta cuenta, sino en las distintas cuentas y variantes que tenemos para poder transmitir el programa para que ustedes lo puedan escuchar y otra banda que también que no nos conoce nos pueda conocer. Nosotros tenemos ya un rato haciendo radio por internet, cerca de pues un buen rato, más de 10 años tenemos haciendo radio por internet. Y y bueno, si visitan nuestra página Sublevarte Radio en Facebook, Sublevarte Radio, ahí van a ver todas las los programas que tenemos grabados. Y y bueno, pues nada más es cuestión de entrar y darle clic y ahora sí que ahí tenemos una variedad de programas y ustedes escogen el programa de radio que quieran escuchar, nada más le dan clic y ya empieza a sonar el programa. Esos son los programas grabados, pero pues aparte estamos haciendo continuamente programas en vivo, como es el caso de el día de hoy, que tenemos ¿cómo se podría decir? Como invitado. Bueno, no como invitado, pero sí las rolas del buen Jaime López el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Por aquí está el Jaime López el día de hoy. Y bueno, pues quien conoce a Jaime López, pues conoce, ya es banda, ¿no? Ya conoce todo, ¿no? Pero bueno, vamos a quien no lo conozca, vamos a escuchar, vamos a ponerles algunas rolas de este carnal, que es muy chido, me encanta, es un cuate muy desmadroso y muy rock and rollero. Entonces dentro de todo su rollo trae un desmadre muy chido, muy cotorro y que cae bien el cuate. Entonces vamos a escuchar una canción que se llama Tengo la edad del rock and roll. Yo no la tengo, la tiene ese güey que ya está más roco. No, yo no tengo un Picasso. No, yo no tengo un Picasso. Yo no tengo un Picasso. Paso un mecha que Picasso. Sin embargo, yo tengo un disco a la mano. Porque yo nací en la edad del rock and roll. No, yo no tengo un Siqueiros. Yo no tengo un Da Vinci. Yo no tengo ni Goya. Goya, Goya, Goya, Goya. ya no me importa. Tengo mi Johnny B. Good. Porque yo tengo la edad del rock and roll. Tengo la edad del rock and roll. Tengo la edad del rock and roll. Tengo la edad, tengo la edad, tengo la edad, tengo la edad, tengo la edad del rock and roll. No, yo no estoy en un museo, yo no tengo un tamaño. Yo crecí con la rola, hola, lola, y va la bola, la rocola. Pues que a mí me parió. Porque yo tengo la edad del rock and roll. No tengo a la Mona Lisa ni a la Maca desnuda. Yo no tengo ese cuadro, pa' su mecha que Picasso, sin embargo. Tengo este disco rayado. Porque yo tengo la edad del rock and roll. Tengo la edad del rock and roll. Tengo la edad del rock and roll. Tengo la edad, tengo la edad, tengo la edad, tengo la edad, tengo la edad. Bien, esa rola se llamó La Edad del Rock and Roll y es el Jaime López aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Y tenemos aquí la información de este carnal, del buen Jaime López, que bueno, dice que, bueno, si dice que nació en la edad del rock and roll, pero déjame, ¿cómo está? Ay, se cerró. A ver si se oye, ahí está, sí se oye mi micro. Me voy a acercar un poquito porque está medio corto el cable. Ahora sí. Bueno, dice que el Jaime López es originario de ahí, de Matamoros, Tamaulipas. El 21 de enero del 54, es compositor, cantante, ha sido una figura polémica por su actitud rebelde, es lo que decíamos. Al margen de grupos o posturas políticas, sus temas más populares, bueno, está la balada chilanga, no, chilanga banda, la balada chilanga es del trolebús, que la tocó el Café Tacuba, bueno, eso es lo que dice, ¿no? Y luego dice, bueno, la fusión que hace rock, folk, norteño y hasta cumbia. Y bueno, él canta, toca la guitarra, el bajo, la armónica y el beatbox, que no sé qué sea eso. Pero ahí dice que es eso. Dice que según los escritores, según lo escrito por él mismo, él nació en un cuartel. Dice, yo vengo de los viejos barracones del ejército mexicano, en donde aprendió a tocar la guitarra con el sargento Chanona. Allá por los corrales, a los 16 años viajó a la Ciudad de México, donde estudió la preparatoria e ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras, fíjense nomás, de la UNAM, para luego salir, ¿no? para solo estudiar medio semestre, ni siquiera un pinche semestre, y dedicarse a interpretar las canciones que él mismo componía. Venía a hacer la prepa como buen campeón. Ah, esa es una rola. Dice, venía a hacer la prepa como buen campeón, y sí la hice, pero afuera del salón. Así va la rola. Dice su versión autobiográfica del clásico de Chuck Berry, Johnny B. Goode, titulada Nunca me he llevado con el pizarrón. Así se llama la rola. Como compositor, dice, las propuestas de sus letras son inteligentes y desinhibidas, fuera del ámbito comercial de la radio y la televisión, en la que se describen y denuncian cotidianidades de la sociedad de la Ciudad de México, así como el amor y el desamor, narrado de manera graciosa, utilizando juegos de palabras con el lenguaje popular y callejero, pero sin dejar de lado la seriedad de la poesía. Es considerado un pilar muy importante del rock mexicano, aunque también ha creado canciones de corte tropical, ranchero, blues y hasta bolero. Bueno, esta es la primera parte de esto que nos dicen de este carnal. Vamos a escuchar otra rolita que se llama 3 metros bajo tierra. We'll be right back. Esa rolita se llamó 3 metros bajo tierra. Y bueno, es Jaime López el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Y bueno, pues va llegando también más bandita. Por ahí está Verosti Luisa, o Luisa Verosti. Saludos a Luisa Verosti. También está la Mini Minerva Martínez también va llegando. Chido. Y Andrea, bueno, no, Claudia Salcedo también anda por ahí. Gracias a toda la banda que nos está escuchando. Y también manda saludos. Bueno, el buen Esteban, también este bandido, el primo Esteban Nicasio dice: saludos, Richard, estamos oyendo tu programa. Chido, gracias, la banda. También a Minerva Martínez, que nos manda un muñequito ahí. ¡Bájale! Bueno, nos quitaron la señal del Facebook. Ya no estamos transmitiendo. De repente se hacen esto. Entonces tenemos que volverlo a reiniciar para que podamos transmitir nuevamente. Bueno, ya estamos ahí otra vez. No sé por qué hacen esto. Bueno, ya estamos ahí. Les decía que bueno, pues no sé si alcanzaron a leerlos, si se alcanzaron a escuchar los comentarios, pero bueno, por ahí está el buen Esteban Nicasio, que nos manda a saludar, que está escuchando el programa. También Minerva Martínez, que también está escuchando el programa, está viendo y escuchando el programa. Y bueno, pues a la banda que ya habíamos saludado, Tania Nicasio y a Luz Alejandra Delgadillo Sierra también saludos. Y a la banda que ya estaba por ahí conectada, que es Luisa Versotti, Wirth Chain, Rosalba Abrego, Rosalba Abrego López, el buen Manuel Bautista, José Juan Santos Nicasio y Raquelín Jacqueline Valencia, Minerva Martínez, Andrea Carrizo y Claudia Salcedo. Chido, gracias a toda la banda. Los vuelvo a mencionar porque no sé en qué momento se dice que se fue la señal. René Soca dice: se fue la señal. Sí, pero ya volvimos a reiniciarnos. Espero que ahorita lleguen ahí a ver qué onda. Estamos transmitiendo en vivo y estos son los gajes del oficio de transmisión en vivo, que de repente nos quitan la señal y bueno, pues ahora ya volvemos a hacerla. Bueno, vamos a escuchar más más rolitas de este carnal, que es el buen Jaime López el día de hoy. Bueno, ya esto ya bueno, vamos a escuchar esta canción que se llama Puerto Bagdad. Puerto Bagdad, el día de hoy, aquí en su programa Tiempo de Híbridos, y es Jaime López el día de hoy. Bueno, sí. Bueno, sí. Bueno, la siguiente canción dedicada a Matamoros, Tamaulipas, que antes se llamaba Puerto Bagdad, y ese es el título de la siguiente canción. A ver que pague la luz. A ver. aguantando no estar en la calle y estar en tu casa. Así que a ver, apaga la luz. Todos con ojos de mente, luego mi doctor, los ratas solas con mi mujer. Se ponen un parche pirata y para no llamar la atención, a lo mío me llama paranoia más. Para todo aquel que no crea que los piratas existen aún, que vaya a Puerto Bacán. Que vaya a Puerto Bacán. Regresa a Puerto Bacán. Regresa a Puerto Bacán. Cámara. Regresa a Puerto Señor, hasta las barras se quedó carnal. vive, no es así. Yo vine a echar mi raíz en estos baches desde el desagüe, por estas calles sin ley. ¿Qué pasa? Soy el lacayo de la calle, soy el lacayo de la calle, soy el lacayo de la calle, calle, calle, calle, calle, calle. Bueno, pusimos dos rolitas ligadas para que, bueno, pues ustedes escucharan más rolas de este carnal del Jaime López. Esta canción se llamó Lacayo de la Calle. Lacayo de la Calle, y también escuchamos antes. ¿Antes cuál fue la que escuchamos? Ah, jale, ya se me perdió. Bueno, ahorita la encontramos. Tuvimos ahí la bronca de que de repente nos sacaron de la transmisión que estábamos haciendo, y bueno, pues ahora volvimos a poner el cómo se puede decir, el link nuevamente para que nos puedan seguir, y bueno, ya en otras cuentas, pues por ahí andaba no sé si nos está escuchando la querida Perlita Palacio. Saludos a la compa Perlita. También por ahí estaba Lelio Julián Argota, también saludos a ese carnal que siempre nos sigue. Y también otro carnal que nos está siguiendo ya consecutivamente es Héctor Alonso. Saludos también a este carnal que pues espero nos esté siguiendo ahora ya con esta nueva, con el nuevo link que subimos. También por ahí está Nicas Hernández, no sé cuál de todas mis sobrinas sea. Nicas Hernández, saludos también. Bueno, también queríamos mencionar que hay un compa que que también el día de hoy falleció, que es el compa de esta banda de rock de Resorte. A ver si ahorita lo checamos aquí en el Face, para que bueno, a lo mejor no conocieron a esta banda de Resorte, pero una banda bien prendida, bien chida, bien chida la banda del Resorte, que también hizo pocos discos, pero la verdad sí eran unos compas bien chidos en la cuestión de la música que era así como que más reventada, metalera. Bueno, ellos lo encasillan dentro del metal, pero a mí no se me hace tan metalero el Resorte, aunque sí tiene unas rolas así metaleras. Vamos a ver, aquí está Resorte Banda. Y sí, aquí aparece la foto de este compa, se llama Tavo Resorte, es el vocalista y el guitarrista de esta banda de rock metalero, se puede decir, que bueno, dicen que no tuvo nada que ver con el rollo de la enfermedad que tenemos, de la pandemia del COVID, sino que fue por otra razón que fallece este compa, el Juan Chávez, mejor conocido como Tavo Resorte, fundador de la banda de rock mexicano Resorte. Falleció el día de hoy, así lo dieron a conocer familiares y amigos cercanos al cantante de su cuenta, en su cuenta de redes sociales. Dice, una fuente cercana de la familia lo comentó al Universal, le estoy sacando del periódico El Universal la información, que vivía solo y que murió en su casa. El cantante estaba guardando la cuarentena debido a la pandemia causada por el coronavirus, pero dice que no tuvo nada que ver con la enfermedad esta del coronavirus, la muerte de este carnal, del buen Tavo, de esta banda de rock de los del Resorte. Híjole, quisiéramos poner una rola del Resorte, pero a ver si se escucha. Vamos a ponerla aquí en el. Permítame tantito, vamos a tener que desconectar algo para poder mostrarles la. A ver si se puede, ¿eh? A ver si sale la rola del Resorte. Bueno, aquí ya está. Parece que sí. A ver si se oye. Bueno, se está tardando porque está lento. Ahí está. Yeah. Bueno, pues esa fue la rola que escuchamos de estos carnales de Resorte, que bueno, pues el día de hoy lamentablemente también fallece este carnal de cantante, guitarrista, de esta banda de rock mexicano Resorte, el día de hoy. Bueno, vamos a poner una rolita más de el buen Jaime López, porque ya nos estamos colgando aquí con este, nos colgamos un poquito con el comentario que hicimos de la muerte ahora de este carnal del buen Tavo de la banda Resorte. Vamos a escuchar híjole, es que son un buen de rolas que tenemos aquí. Y es que queríamos poner, a ver si la encontramos. Vamos a ver si la encontramos. Una canción que yo me acuerdo que sí la puse, nada más que no la encuentro. No la puse la rola. Ni modo, vamos a escuchar entonces otra rola. bueno, esta de Corazón de Silicón, a ver qué les parece. Jaime López aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevar de Radio. ¡Ay! Permítame tantito porque está pusimos mal. Un hombre, una mujer, no puede pasarse la vida con el rostro en un plato lavándolo todos los días. Con las canijas ganas encaneciéndole el alma, se te pudre si te aguantas por tu nombre, una mujer. No puede pasarse los curas sosteniendo un plumero, sobándole el polvo a la tumba. Con tacos, taquicárdico, cigarro tras cigarro, haciéndole cola al matasanos, no puede uno latir. Con un corazón desechable, ni reunir sentimientos en válvulas no retornables. Te salen sopilotes en el baldío lote, no te azotes ya el chayote, se puede uno morir. Parchando mujeres inflables, o inundando los sueños con semen de supergalanes. Fumándome el ego te espero desde ese profundo sillón, corazón de silicón. El rostro en un plato lavándolo todos los días. ¿Qué le va uno a hacer? Doctor, apúrese pues, que me receta usted. The answer, my friend, is blowing in TV. Bien, pues esa, ahí está. Bien, esa rola se llamó Corazón de Silicón. Corazón de Silicón, y fue el buen Jaime López el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues ya estamos sobre el tiempo. Queremos agradecer a toda la banda que estuvo presente. A Luisa Bersotti, Weird Chan, Rosalba Abrego López, Manuel Bautista, José Juan Santos Nicasios, Raquelín Jacqueline Valencia, Minerva Martínez, Andrea E. Carrizo, Claudia Salcedo y también por ahí Alejandra Luz Alejandra Delgadillo Sierra, al buen Esteban Nicasio, a René Soca, ¿quién más? Ah, bueno, acá los que estaban del otro lado, a Perlita Palacios, también a Leilo, Julián Argota y Héctor Alonso. A todos ellos muchas gracias por por haber estado por aquí. ¿Quién más? Bueno, creo que nada más son los que dice que está en Tamaulipas el buen Manuel Bautista, dice saludos desde Tampico, Tamaulipas. Espero por allá está el clima chido porque acá está del nabo. Y bueno, también por acá llegó Guendola Torres Fopa y también Davaso Rivera. Ah, no, River. y Nicas Hernández, que creo que es la pecosa. Saludos a toda la banda que nos estuvo escuchando el día de hoy. Y bueno, pues con esto nos vamos a despedir, que también ya teníamos preparado algo para que ustedes escucharan también el día de hoy. Pues como ustedes saben, murió el buen Oscar Chávez. Entonces vamos a poner también una rolita del Oscar Chávez dentro del programa. El día de ayer, ayer subimos un programa de radio que dedicamos a Oscar Chávez ya hace algún tiempo, y lo subimos precisamente pues porque por lo que sucedió, ¿no? Que dejó ya este mundo y ya anda en otro rollo. Entonces vamos a poner una rolita del buen Oscar Chávez. Con esto, bueno, pues también rendir un homenaje a este carnal, que bueno, pues yo creo que pues mucha gente nos formamos y vimos y escuchamos sus rolas y bueno, pues las cantamos en alguna época de nuestra vida. Vamos a escuchar a este cuate, a este carnal, el buen Oscar Chávez. El día de hoy, no recuerdo cuál fue la rola que escogimos. Bueno, es una rola de Oscar Chávez. Bueno, regresamos ya para despedirnos, chido. Haz Macondo, ya me acordé. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña Don José Arcadio, y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano y Cuatro, la belleza de Remedios violines, las pasiones de Amaranta guitarras, el embrujo de Melquiades o de Úrsula 100 años. ¿Dónde está Macondo? Úrsula 100 años. ¿Dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Macarena lo Macondo sueña con José Arcadio, que ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, oboe, Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Bien, pues esa rola fue Macondo, una rola que bueno, pues mucha banda la recuerda y la recordamos también, pues la banda que siempre estuvimos ahí escuchando, al buen Oscar Chávez. Pues agradecer a toda la banda que estuvo presente el día de hoy, y bueno, pues el día de mañana vamos a tener otro programa de radio, así es de que bueno, pues están invitados para mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio. Y bueno, vamos a estar en la cuenta, en otra cuenta, pero no sé en cuál. Ahí estaremos enviando las invitaciones para que nos puedan estar escuchando. Chido la banda, nos vamos y vamos a dejar una musiquita para irle bajando y desaparecer. Bueno, chido la banda, muchas gracias. Los esperamos mañana a partir de las 7 de la noche. Su amigo Ricardo el Híbrido, nos estamos viendo mañana. Chido, gracias, hasta luego. Ay, no se oye. Ya me acordé. Ahí, ¿dónde quedó? Acá está.